Bien, ahí ha sido presentada ya la querida Miriam Scatecchi, la doctora. Ella es odontóloga, pero bueno, como es amiga también, es la Miriam. ¿Cómo andamos, Miriam? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Ya parezco chilena, poniéndole el artículo a cada nombre, claro, ¿no? Los chilenos tienen este modismo bonito. Me encanta. ¿Cómo andamos? Hermoso el día. Hermoso. Medio complicado llegar, pero bueno, con esto del corte de la maratón. Claro, está todo cortado. Muy cortado, sí, tuvimos un desvío grande, no importa, ya estamos acá. No, pero llegaste bien. Sí. Unos minutitos nada más y después estuvimos charlando, interactuando, esto que se produce bonito con los distintos terapeutas. Con la maestra. Con la maestra querida, nuestra querida maestra de Reiki. ¿Sabes qué? Estaba pensando que en esto que se produce en la charla, que no es poco. O sea, cada vez entiendo más el por qué vos tenés que estar aquí. Siempre en un grupo de 6 personas, 5, porque uno no es mucho, que no le tiene miedo al odontólogo. 5 en un grupo de 6 le tienen miedo. Debe ser el 99,5 que le tienen miedo al odontólogo. Es así, no lo podemos evitar. Tenemos muy mala prensa. Muy mala prensa. Pero bueno, tratamos de ir revirtiendo esto, ¿no es cierto? De ganar confianza. Y bueno, en la práctica diaria, esta semana, si hacemos un repaso de esta semana, ¿no? Bueno, hicimos un montón de reconstrucciones, unos trabajos hermosos, desde el amor, como siempre decimos con la gente que se contacta y todo, ¿viste? Eso solamente lo puedes hacer desde el amor, para que salgan esos trabajos tan bonitos, tan lindos. Bueno, uno se entrega y hace, y queda muy lindo. Aparte, esto que siento y quiero que quede esa transmisión al aire de cómo lo veo y lo siento. A Miriam le gustaba desde siempre esto, por algo lleva 26 años trabajando en la odontología. Lo que se ha producido estos últimos tiempos es complementar algo más que le pone más amor del que le ponía antes. Claro. El amor ya existía hacia la profesión, tal por supuesto, cual, sí. Porque bueno, yo desde los 4 años que quería ser odontóloga y jugaba con las muñecas a ser odontóloga. La tenía, o sea, sí, no había otra posibilidad. Pero bueno, a partir de que hice Reiki, voy incorporando todas estas técnicas y ayudando a que la práctica sea más placentera, más amena, o sea, lograr ese trato con el paciente, que eso es lo importante, no la confianza con el paciente. Muchas veces por ahí un paciente te dice, ay, doctora, no atiende a tal hora. No, pero podés venir. No, es que ya yo ya estoy con usted, yo ya tengo la confianza, y eso es importantísimo. Sí. Vos estás entregando tu boca, tu salud a un profesional, entonces ese lazo, ese vínculo que generamos, y bueno, eso se logra, y con todas estas terapias complementarias mejora muchísimo, se hace más fácil. Mucho más fácil. A ver, se pierde el temor, primero que nada, quizás no sé si en la primera dejas de temblar 100%. Claro, por supuesto. Va a ir en proceso, pero ¿por qué no? Sí, ya lográs demasiado, haciendo, como digo yo, ¿no? Que primero hacemos la sesión de Reiki antes de el trabajo en sí. Y bueno, ya con eso el Reiki funciona ya en forma inmediata. Sí. Entonces lográs que el paciente note esa diferencia, ¿sí? De relajarse y de estar tranquilo. Y bueno, a medida que vamos trabajando, obviamente se va logrando y logramos ese vínculo y bueno, se hace todo más fácil. Totalmente. Vos sabés que lo que me viene así es, como todos somos instrumentos y vamos trabajando para la luz, que la idea es que todos estemos juntos poniendo un granito de arena para que todo sea diferente y mejor, ¿verdad? Sí, mira, ahora que hablas de luz, perdóname, por ahí me voy por las ramas, pero todo tiene que ver con todo. Sí. Bueno, ayer fuimos a hacer Reiki al hogar de ancianos. Y bueno, antes se veía, es vos entrabas al hogar y notabas esa energía oscura. Sí, sí, sí. Y que ahora, a partir de que empezamos a hacer esa poquita cosa que hacemos, porque no es nada del otro mundo, ¿sí? Uh-huh. Pero esa poquita incursión con Reiki, y vos ya notás otra energía. Es fabuloso. Sí, sí. ¿Viste? Y ayer, por ejemplo, le hicimos Reiki a una señora que está en una parte que es casi cuidados paliativos, ¿viste? Que tenía escaras. Y te lo agradecen. Y el personal te busca ya para que le hagas Reiki. O sea, milagros. Son los pequeños milagritos. Y poder hacer Reiki en la parte de psiquiatría, que lo hicimos al aire libre, con las abuelas, y ya te lo agradecen y te piden, ¿qué más? Sin duda es porque están pleno. Sí, porque están sintiendo ese algo más, sí, que es lo que buscamos, sí, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí. Iba a esto de destacar de que alguien que vaya al consultorio, por ejemplo, que no tenían ni idea de todo esto. Uh-huh. Pero y bueno, que va en uno ir explicándole y qué es, porque es no todo el mundo conoce qué es Reiki. No, pero qué maravilla que pueda su despertar se dé por ir al odontólogo, por ir a verte a vos. Bueno, muchos te buscan porque sí haces Reiki, sí. Y está buscando todo esto holístico, pero hay gente que no conoce, entonces va en uno también esa educación, ¿no? Inculcar el Reiki y explicar de qué se trata un poco. Yo siento que ha servido porque de hecho me lo han comentado, gente que quizás ni idea de nada y empezó a buscar porque sintió esa mejoría. Claro, claro. Entonces, es maravilloso poder sentir que podés elegir a una odontóloga en la que vas a tener ese todo, claro, ¿verdad? Sí. Que es lo que buscamos. Ese vínculo aparte, ¿viste? Sí. Es distinto, qué sé yo. Bueno, y por ejemplo, esta semana que atendí un montón de chicos también, jovencitos, y que después de hacer una reconstrucción te agradezcan y te digan, doctora, qué hermoso trabajo que me hizo. ¿Qué más? ¿Qué más podés pedir? Está como un artesano ahí, sí, tallando. Sí, y totalmente. Sí, eso, ¿no? Escúchame, lo haces a mano alzada, no es que tenés un moldecito y no, lo haces. No, no, no. Lo haces a mano, capa tras capa, para poder. Y bueno, y eso, ¿no? Lo que yo siempre digo, por ahí soy reiterativa, pero bueno, es eso, devolver sonrisas. Ajá. Y con la devolución de sonrisa, que uno dice, ah, bueno, qué sé yo. No es poco. No, la autoestima. Pero por favor. No poder reírte, estar haciendo todo un mecanismo para que no se te vean los dientes. Tal cual. Puede parecer, no sé, quizás en la palabra algunos lo pueden llegar a tomar a mal, pero no es así. El buscar las posturas para que no se vean los dientes. Pero hacerte un trabajo, porque el tema de no levantar el labio, sí, llévate un trabajo inconsciente, por supuesto. Sí, sin duda, sin duda. Pero bueno, es todo un trabajo para que no se te vean los dientes. Sí, sí. Doctor, ahora me voy a poder reír y voy a poder aparecer en todas las fotos sonriente. ¿Qué más podés pedir? Si hablamos que una sonrisa cambia al mundo. Es la carta de presentación. ¿Ustedes se dan cuenta de lo que estamos transmitiendo juntas con Miriam? De lo bonito que es poder volver a sonreír. Si decimos que si el día está nublado, sonreí. Si hay alguien que no te mira bien, sonreí. Y si no podemos sonreír plenos, ¿qué estamos entregando? ¿No? Cosas oscuras. Sin dudas que sí, no es tan bueno lo que estamos entregando, o estamos entregando con un toque de tristeza. Claro, totalmente, claro. Y haciéndote un trabajo para que no se note eso. Sí, sí, sí. ¿Viste? Sí. No, no, es feo, feo. Y uno lo dice así rápido, pero bueno, si te parás y lo pensás un minuto, y es importante, muy, muy importante. Es intenso y maravilloso. Así es que yo soy una agradecida de que. Y te voy a dar micrófono todas las veces que sea para que puedas transmitir esto y que juntas podamos decirlo, porque es maravilloso devolver sonrisas. Sí, sí. ¿Sí? Siempre se habló. Es una frase hecha, ¿no? Pero es eso. A eso iba. Es el pensamiento y ese es el concepto. A eso iba, porque siempre se habló, y fíjate que es desde Buenos Aires, cuántas veces han hecho por una sonrisa de un chico, por un, y se planteaba de un juguete o de entregar un regalo, y pero acá aparte, el regalo es otro, devolver la autoestima. Cuando vos pensás en una foto con una sonrisa, vos ahí qué ves, luz. Sí. Plenitud. Totalmente. Felicidad. Felicidad, todo, todo, todo cuando, en esa sonrisa. Cuando ves a una persona seria, no es que no quiera estar quizás sonriendo, sino es que no puede sonreír. Exacto. Porque siente que no es la mejor sonrisa. Y que el paciente cuando se vaya te agradezca eso, plenitud, sí. Total, total, total, total. Y que uno sea instrumento para lograr eso, maravilloso. Maravilloso, sí. Y bueno, además Miriam está en el Sí Acompaño. Yo claro. Te voy a aprovechar, ya que estás aquí. No, quiero agradecer porque, bueno, el martes fue la reunión esta de Abrigaditos Todos, sí, que era la campaña que estuvimos difundiendo bien. Exacto. Sí. Y agradecer porque fue muchísima gente, juntamos muchísima ropa, que bueno, ese mismo día ya lo llevó la gente de calle, se servía, digamos, uh-huh, y llevaba lo que necesitaba, se juntaban muchas frazadas, que también qué ya están bueno, todas ocupadas. Qué lindo. Y también lo que sobró, porque era mucha ropa y durante toda la noche vinieron, wow, gente trayéndonos las cosas y nos buscaban, vos sos Miriam, bueno. Ay, ¿viste? Qué bueno. Sí, ¿no? Hermoso. Así que llevamos cosas también al ropero del Hospital Rawson, qué que bueno, también es de Sí Acompaño, sí, sí. Y que bueno, la función es dejar lo que no sirve, lo que ya no usás, para que otro se sirva. Funciona así y fluye muy bien y hace ya varios tiempo, bastante, desde el año pasado que funciona, y el otro en el Marcel Quiroga. Eso iba a destacar porque bueno, fue un día allí, fue el martes, pero quienes no pudieron por X motivo, uh-huh, porque muchos me comentaron por cuestiones de tiempo, yo paso los números de ustedes, sí, sí, aún sí, así pueden ir a la página, que sí, es lo más fácil, que es la página de Sí Acompaño, o lo llevan a estos dos hospitales. Claro, mucha gente nos está comunicando, se está comunicando en Sí Acompaño, diciendo eso, que no pudo ir el martes, pero que tiene ropa, así que bueno, los dirigimos directamente a los roperos del Rawson y del Marcel Quiroga. Y si ustedes sienten que quieren conocerlas y compartir o ofrecer algo más, directamente a los teléfonos o coordinan, y el tema es que puedan entregarlo, así es que... Sí, y mucha gente también se está como volcando al tema del voluntariado, uh-huh, ¿sí? Qué bueno. Y bueno, ahora ya para junio vamos a hacer algún taller con Claudia Chirino, uh-huh, como de iniciación en el voluntariado, porque muchas veces es como que no se entiende qué es lo que tienen que hacer en el voluntariado. Bien. Entonces, como explicar de qué se trata este voluntariado. Qué lindo, porque la verdad es que hay mucha gente que tiene como temor, uh-huh, al voluntariado porque cree que es mucha la tarea. Y está todo bien organizado y cuando reciban la información se van a dar cuenta que la unión hace la fuerza, claro, ¿verdad? Y que es sencillo porque, por ejemplo, ir al hogar, lo único que nosotros estamos donando es nuestro tiempo, que es... no tiene precio, no, el tiempo. Y el abuelo lo único que quiere es que lo escuches. Es y así. Hablar con vos. No quiere otra cosa. Es así. Tan simple. ¿Quién no tiene un poquito de tiempo para dar a estos abuelos? Por favor. Y verlos... Y lo que te retribuyen. Uh-huh. Qué bonito, ay, es emocionante. Acá está Claudia dejando su mensaje, la recuperadora de sonrisa, genia, dice, me encanta. Pero es que es así, yo quiero cerrar con ese mensaje, más allá de todo lo que haces, porque un poco charlando de lo del bloque anterior con las flores, y es eso decir vos, yo estoy con esto ahora, porque no me... Sí. Me quizás te pasó lo mismo que a mí, qué bueno poder hacerlo. Pero cuando uno se toma el tiempo para que en lo que está, entregar 100% sí, lo mejor, que sí, es lo que vos sí, haces. Sí, sí, sí, sí. No cargarse con otras cosas, abocarse a esto y lo poquito que uno hace, hacerlo bien. Sí. Es nuestro aporte, nuestro granito de arena. Además porque está haciendo el instructorado, que eso, el instructorado de yoga. Sí, que requiere también tiempo. Tiempo, sí. Y bueno, y las prácticas y todo eso. Así que, pero muy contenta, muy feliz de poder hacerlo. Yo destaco eso porque en contraste en yoga, como nos puede pasar encontrar una clase de gimnasia, en lo que sea, en contraste esto de llenarte para poder después entregar. Yo lo que digo es que el yoga es como que complementa todo, que te hace el marco a todo lo que estás haciendo. Uh-huh. Era como que faltaba ese eslabón. Uh-huh. Y con el yoga es como eso, terminar de cerrar todo. Uh-huh. Tal toda cual. Esa contención. Así es que si vos te has quedado pensando, ay, hace cuánto que no veo al dentista porque no doy con alguien que me entienda, porque nos pasa eso a todos, a todos. Bueno, ya tenés acá, vamos a decir el número de Miriam. Va a sonar igual todo allí en el cierre, pero siempre me gusta porque hay gente que dice, ay, no alcancé a anotarlo. Te estoy dando tiempo a que busques la lapicera, el papel y lo anotes. Lo decimos. Ahí está. Bueno, yo soy Miriam Skateki. Es difícil el apellido, así que bueno, sí. Si no, en la página de Facebook, Odontología y Reiki en San Juan. Exacto. Y el teléfono es 264-4554-551. Y déjame saludar a la gente del Carrillo, al doctor Paredes, que también paciente. Muy bien. Y hoy me agradeció porque también hemos devuelto, no sonrisas, pero sí salud bucal. Muy bien. Así que bueno, a la gente del Carrillo allá en Chimba, ¿sí? Qué saludos bien. Para todos que trabajamos también todas las mañanas con mucho amor y conteniendo a toda esa población. Muy bien, muchas bendiciones para todos, que tengan un lindo fin de semana allí, gracias por escucharnos, ¿sí? Sí. Y por también están devolviendo sonrisas todos ahí en el equipo. Ahí, salud. Y salud, ¿verdad? En general. Tenés razón. Gracias, Miriam. A ustedes y muy que tengan un lindo fin de semana. Que venga así, como con todas las pilas para descansar. Y para vivirlo en familia. Sí, sí, así sea. Sí, y con mucha luz. Con mucha luz. Gracias. Gracias a ustedes. Miriam Skateki, odontóloga, reikista, además hace sanación pránica. Igualmente todo lo que tiene que fluir en una sesión, porque son personalizadas. Fluye lo que tiene que ser. Si querés vivenciar, escucha allí. Si no anotaste bien el número, ahora en el cierre suena todo.